ángeles cantan a gran voz de la gloria de mi Dios, de mi Dios. Oh Señor, levántate, que tu gloria pueda ver, pueda ver. Miles cantan a gran voz de la gloria de mi Dios, de mi Dios. Oh Señor, levántate, que tu gloria pueda ver, pueda ver. Y que los ángeles del cielo te puedan hoy cantar, que entre el cielo y la tierra no existe nadie igual. Y que los ángeles del cielo te puedan hoy cantar, que entre el cielo y la tierra tu nombre es sin igual. Cantando, santo, tú eres santo, santo es el Señor. Santo, tú eres santo, santo es el Señor. Miles cantan a gran voz de la gloria de mi Dios, de mi Dios. Señor, levántate, que tu gloria pueda ver, que los ángeles del cielo te puedan hoy cantar, que entre el cielo y la tierra no existe nadie igual, y que los ángeles del cielo te puedan hoy cantar, que entre el cielo y la tierra tu nombre es sin igual. Cantando, santo, tú eres santo, santo es el Señor. Santo, tú eres santo, solo tú eres santo, santo es el Señor. No lo puedo contener, está dentro de mi ser, y lo tengo que cantar, y lo tengo que gritar.